많이 밝아온 빛을 그리고 있어. 내 몸에서 노뱀만큼 욕조의 물이 미련이 돼 넘쳐흘러 한숨이 가득 그 공간을 채워. 별이 빛나는 밤 네가 휘휘 불어와 너와 나 나는 수많은 밤 날 취하게 만들어 별이 빛나는 밤 또 다시 꽂힌 피가 따뜻한 공기 냄새가 날 감싸 달라진 거 없는 똑같은 일상이 반복돼요 그래도 내일을 기다려봐 하루의 끝에서 이 자리에 남았어 아니 날이 새도록 나를 그리고 있어 Do you want me to leave you alone 난 그 자리 그대로 까만 밤 하늘에 가려 잠시 보이지 않는 거야 No. Hola chicos, muy buenas tardes, ¿cómo están todos? Algunos ya andan saliendo del trabajo, otros vienen llegando a casita. Qué bueno que estamos por aquí. Es un gusto recibirlos. Estas son las 10 con Ayuma. Y este es un programa muy, muy especial que les tengo preparado. La verdad es un programa muy, ¿cómo decirlo? Es muy emocionante. Es el otro lado de la radio, yo podría decirlo. Les voy a platicar un poquito de lo que se trata. Es tan especial para mí porque durante mucho tiempo fui radioescucha y el hecho de que te guste el K-pop no nada más es porque te gustan los chinos del sur. Pues la verdad, bueno, esa es parte de... ¿Te llegas a enamorar de ellos? Claro que sí. Pero más allá de ese amor platónico que tienes por los chinos, hay historias muy hermosas, la verdad. En esta semana me he dedicado a contactar a algunos compañeros, a algunos radioescuchas. Me atrevo a decir compañeros radioescuchas porque yo lo fui durante mucho tiempo. Es la verdad, muy hermoso que me hayan regalado sus historias, me las hayan compartido y me den la oportunidad de compartírselas a ustedes también. Para mí esto es muy especial. Me gustaría repetir este programa, obvio, con otras historias, y espero les guste mucho. Vamos a escuchar vamos a empezar con un audio, sí, ¿por qué no? De una de mis DJ favoritas que me quiso compartir una hermosa historia. Vamos a escuchar 10 hermosas historias y por eso este programa se llama Una Historia, Una Canción, Tu Historia, Tu Canción. Ahí disculpen, ando un poquito enferma de la garganta, ya me escucho mejor, creo yo. Ahí disculpen si de repente ahí ando echando los gallos. ¡Iu! Ok, no. Bueno, pero más que nada, no podía detener este programa. Realmente estaba muy entusiasmada en ello. Espero les guste, lo disfruten mucho y me digan qué opinan, cuál es su historia y cuál es su canción. Vamos a empezar con la historia número 10. Es un orden que tengo que llevar, no es de importancia ni nada, simplemente elegí esa para ser la primera y elegí la número 1 para ser la número 1. Para mí todas serían 10 veces 1. La verdad son es muy variada las historias. Algo que me sorprendió bastante es que son muy variadas las historias. Espero les guste como a mí me gustaron. Las voy a dejar con el número 10, que vale por 2. Les voy a dejar dos audios con dos cancioncitas. Espero les guste. Bueno, antes que nada voy a mandar saludos. Discúlpenme, es que todavía ando un poquito enferma y como que no reacciono. Ok, un saludote a Milú, Milú preciosa. Un saludote a Angie Cócoro, a Toki de mi Cócoro, ¿cómo estás? A Love Dublin, a Boop Deep, acá, ay no, ya se nos fueron algunos. ¿Quién más anda por acá? ¿Quién más? Por WhatsApp. Ah, un saludo a Agustín. Qué milagro que anda por acá, muchacho. Dice que no se puede entrar a la radio, pero un saludote. Gracias por venir a escucharnos. Un saludote a la Chayis. Saludote a Anthony, Ann. Un saludote, Lilia. Y pues sería todo por aquí, ¿verdad? Un saludote a todos los que nos escuchan por TuneIn. No me he podido conectar, pero un saludo a todos ellos. No sé si alguien me pudiera apoyar. La verdad, yo no entro al TuneIn, pero no puedo entrar al chat. Por la página de kpop.es, también un saludote a todos. Y bueno, entonces comencemos. Estas son las 10 con Ayuma y esto es Radio K-Pop México, la música que se ajusta a tu estilo. Voy y vuelvo, chicos. Tienes momentos difíciles en la vida. La música puede ser un buen acompañante en tu vida, o puede que ni siquiera lo sea. Hay ocasiones en las que estás pasando por tantas cosas que ni siquiera tienes ganas de escuchar canciones, música, nada. Pero cuando la música llega a ser ese tranquilizador para lo que estás viviendo, es de muy, muy grata ayuda. Les contaré que hace no muchos años, hace un par de años, si no es que un poco más, pasé por un momento muy difícil, en el cual la música no estaba incluida en mí. Pero llegaron unas bestias con una canción que hicieron que también se calmara mi alma, también porque pues bueno, fue una serie de muchas cosas, ¿no? Entonces, Butterfly de Beast, justamente cuando ellos estaban pasando por una etapa difícil con Cube, que se estaban despidiendo, prácticamente fue eso, ¿no? Una canción de despedida. Entonces, a mí me ayudó muchísimo, sobre todo porque hay una frase que, si mal lo recuerdo, dice: espero que no dure tanto, espero que no dure mucho, hablando del dolor. También es una canción que habla de pues dejar libre a esa persona, sí añorarla, sí anhelarla, pero también estando conscientes que ya no estará presente en la vida, ¿no? Entonces, sí es una canción difícil para mí, si en algún momento llega a venir Highlight a México y la llegan a cantar junto con Midnight. Uy, les digo, mi pronunciación del inglés, buenísima. Esas dos canciones, Midnight, Butterfly, y hay otra canción de ellos que al menos en esa etapa me ayudaron muchísimo a poder decir lo que sentía en ese momento. O son de esas canciones en las que dices, ah, cómo se identifican conmigo. Entonces, Butterfly de Highlight, con su frase, espero que no dure tanto, es una de las canciones que han marcado mi vida. 주지 못한 건 나니까 미안해하지 마. 보잘것없는 내게 날아와 따사놓은 길 나눠준 너. 이젠 모두 다시 같지만 여전히 고마운 마음뿐이야. 부디 오래 걸리지 않게. 마 그냥 예전으로 돌아온 것뿐이야. 너가 오기 전 내 세상은 원래 어두웠으니까. 아무리 참아내려고 해도 되지 않는 게 있다면 널 부르는 입술이 참 밉고도 안쓰러울 뿐이야. Ok, chicos, regresé. No, iba a regresar, les iba a dejar la siguiente canción, que hablamos de la misma persona que me regaló dos hermosas historias. Así es, nuestra querida líder, Shayito, de ¿cómo ven? La verdad es una hermosa canción. Muchísimas gracias, Shayito, por abrirnos tu corazón, por compartirnos. Eso es realmente lo que me encanta de la música, que te trae emociones diferentes, que te bueno, que puede expresar lo que tiene tu corazón sin necesidad de decir más. Sí, todos estamos a punto de chillar, la verdad sí, es una muy, muy hermosa melodía. Me voy un poquito a saludar, perdón, Corpi de mi cócoro. Señora, discúlpeme, en serio, esta enfermedad no me deja pensar, ay, disculpe. Rodrigo Godín, del Squad Godín, saludotes. Doku de mi niña hermosa, un saludote a mi niña hermosa. ¿Quién más está por aquí? ¿Quién más se conectó? Pues creo que andamos los mismos. Luis G, bienvenido. Lobby Doplin, ¿también andan por aquí? Muy bien. No, Rodrigo Dean, todavía no pasa tu historia, espérate. Espérame un poquito, yo que quiero sorprenderlos y no. Candy Sakura, hermosa. Saludo. Bueno, después de chillar, vamos a darles la siguiente cancioncita. Lo voy a dejar con la siguiente cancioncita. Vamos a escuchar otro audiocito de Chayis. Esta es una anécdota bastante graciosa, la verdad a mí me gustó mucho. Escuchámosla, chicos. Esto es Radio K-Pop México, la música que se ajusta a tu estilo. Pues les contaré acerca de una canción. No es una anécdota como tal chistosa, graciosa o triste o alegre, sino más bien como curiosa. He de contarles que a mí me gusta mucho una canción de Kim Hyun-jin, o sea, de mi marido, ¿no? La ponía como introducción para mis programas en aquellos días cuando tenía algún programa en una página de radio por internet. Ay, ok, ya me calmo. Pero la ponía como canción intro a... Pero la canción es un tanto pegajosa, un tanto alegre. Dejémoslo en pegajosa. Entonces, ya cuando yo me retiro de ser DJ, pues muchas de la gente o varias de las personas empezaron a decir, es que... necesitamos saber algo de los Doubles Fire One. Ah, invoquen a Chayito. Y me ponían esa canción. Y curiosamente, casi siempre que decían invoquen a Chayito, agarraba el celular. Y era de, oh, está sonando mi canción. Oh, está bien. Y aprendo el tune-in. Y decía, las primeras veces yo decía, ay, esto pues es coincidencia, ¿no? Ya después, posteriormente, ya la agarraron de juego. Entonces, ya saben que si quieren mandarme como un saludo especial o una canción especial o quieren invocarme, esta es la canción que deben utilizar. Y esa es Cappuccino de Kim Hyun-jin. Que yo no sé por qué esa canción. Ay, ajá. Pero bueno, les digo, es una historia curiosa. Ya lo saben, chicos, Cappuccino es la Chayiseñal. Message. Take it down, girl. Me va la canción. No, es que ahora sí Rodrigo Din me hizo un reír fan de idea. Ay, ay, corazón. Ay, no, qué verna. Ok, chicos, sigamos. Vamos a escuchar, perdón, dos historietas más. La primera que vamos a escuchar un audio y de ahí nos vamos directito a la rola. Después viene una historia de amor. Es de un final. Híjole. Les voy a leerla un poquito la historia. Híjole. Y tienes razón. Es de nuestra queridísima Toki, que me compartió su historia. Dice: no es fácil decir adiós a la persona que marcó la parte más importante de la vida de alguien. Más si esta persona fue tu primer y gran amor. Esta canción es dedicada totalmente al fin de su relación. La canción, ella comenta, puede sonar triste, pero esta canción me hace entender todos sus sentimientos y mis sentimientos, dice ella. Atesorar los recuerdos, lo que nos amamos. La canción habla de una manera sincera y sana de terminar una relación sin tener rencores. Guardarlos de manera bella en el corazón, cerrar ciclos. Lo más curioso para ella de esta canción es que es una canción de sus favoritos. De hecho es del grupo Akon, donde ella tiene a su Bias, que es... Ay, Dios mío, bueno. Y deja para así que la cerecita del pastel. El chico la bailó. Bueno, aparte de que así ya me había, como había mencionado, el Bobby sale a la luz, ¿verdad? Bueno, vamos a escuchar esa. Esta cancioncita después de un videito, de un audio. Con su cancioncita, es una la historia de no recuerdo si me dijo que era anónimo o no, pero bueno, si reconocen la voz ya sabrán quién es, y si no, pues ya al rato me dirá si lo podré decir o no. Sorry, les digo que ando toda loca y discúlpenme, la gripa no deja nada nuevo. Para terminar, Toki nos dice: nos encontramos cuando debía de ser. Estuvo bien. Te amé. ¡Wow! ¡Qué hermoso! Es que a pesar de que no funcionaron las cosas, puedan terminar bien. Es muy difícil. Tienes que ser muy centrado en lo que quieres y en lo que no. Sin necesitar de encapricharte en una relación que no era. Muchas gracias, Toki. Muchas gracias por haberme compartido tu historia. Espero a los chicos también les guste tanto como a mí y que la disfruten. La canción que te gusta, igual de Ana. Ups. Muchas gracias. Después de eso, vamos a escuchar un os de un drama que se llama Master Son. Esa me la mandó mi querida Amito. Para ella es una canción mucho, muy especial, porque le recuerda a una amistad que quiso mucho tiempo, que estuvo con ella. Y perdón, chicos, perdón, es que ando toda loca con esto de que de repente se me sube la temperatura. Ay, discúlpenme. A ella me comenta que es un gran significado para ella. Fue dedicada por un amigo muy importante para ella. Era apreciado no solamente para ella, sino para toda su familia. Por cuestiones del destino, él ya no tiene contacto con ella. Pero ella sabe que con esa canción recuerda mucho a esa persona. Espero les guste. Voy a dejarla con estas tres cancioncitas. Y regresamos. Estas son las 10 con Ayuma. Esto es Radio K-Pop México. La música que se ajusta a tu estilo. Voy y vengo. De la canción que más me gusta, pues hay muchas que me gustan, ¿no? Hay un chingo, pero bueno, ahorita vamos a hablar de Rockstar, de Super Junior, y lo que más me super encanta es que la puedo poner cuando me siento deprimida o que tengo un altibajo, y pues ¿quién no se va a levantar el ánimo viendo el video del en vivo donde salen esos papacitos, mis reyes, cantando en sin camisa y con sus cuadros marcados? Por Dios, ¿a quién no le va a levantar el ánimo esa canción, ok? Y pues es una canción que te llena de energía, la verdad, y como ellos cuando la interpretan están así súper prendidos y en buena onda y todo, la verdad que me lleno de esa vitalidad que ellos te contagian. Entonces, esa es mi canción preferida, Rockstar de Super Junior. La pido hasta la muerte en todas las emisiones, ya hasta me van a vetar con la canción. Showtime. We're back. SJ the house. Yeah. 시끄러운 음악 소리 내 머리 잡고 흔들흔들. 흔들어 머리를 흔들어. 대한이 조명 아래 오늘 밤 끝을 잡고 널 go. 달리고 달리고 오늘은 달리고. 내 음악에 모두 미쳐 everywhere on radio. 한마디에 모두 follow. So come on DJ, turn it up. Come on DJ, turn it up. Come on DJ, noise up. I'm a rock star. I'm a rock star. I'm a rock star. I'm a rock star. Star, star, star, star, star, star, star, star, rock star.

Chicos, regresamos. Ay, Dios. Sáquenos para corretearlo. Ay, disculpen, chicos. ¿En qué íbamos? Ok, ¿qué les han parecido estas canciones? Realmente están muy hermosas. Como hemos podido escuchar, hay diferentes maneras. No todo. Bueno, mucha gente piensa, ay, no, esa canción me recuerda a algo. Una relación, pues no, muchas veces no necesariamente, pero vemos que hay muchas historias a través de las canciones. Realmente me ha gustado mucho cada una de las canciones con cada una de sus historias. En serio, muchísimas gracias, se los agradeceré otra vez y otra vez y otra vez. Nos vamos a ir otro bloquecito con otras tres canciones, otras tres historias. Vamos a escuchar Moonlight de Vix. Esa es una... La historia es de Rodri Godín, mi querido compañero Godín, radio escucha de la Godín Squad. Ay, ya me trabé toda. Él me menciona, me platica que esa canción le gusta mucho. Un día escuchándola, pues la buscó subtitulada, traducida, y es una melodía muy, muy hermosa en la que algún día quiere dedicarle a una persona muy especial. Espero que algún día nos dé la noticia, ya tengo esa persona especial. Nos encantaría. Y que nos dé la noticia, claro, claro. Vamos a escuchar otra canción, la de Ace No Sleeps de Taeyang. Esa canción me la compartió mi queridísima Shibis, Shibis, Shibis, Shibis, mi Shibis es preciosa. Esta canción tiene una anécdota muy bonita y curiosa. Ella me platica que nuestra queridísima DJ Luz, en su primer aniversario, realizó un concurso de canto y pues ella no quería participar, porque pues no, ya ve, tiene la misma voz delicada y armoniosa que yo. No, ella sí fue más valiente. No quería romper tímpanos, ella me dice. Pero pues los amigos ya ven cómo son de mitoteros, luego que ni se les da. Y ándale, que concursa y que que la otra. Bueno, pues sí, dice, ¿por qué no? Dice, pues, una hermosa canción, ¿por qué no? La de Taeyang. Lo bonito de todo esto es que en su familia le ayudó su esposo. Ahí le echaba porras, le apoyaba a practicar. Aparte de que la habían, los amigos la habían animado, pues, para que hiciera su audio. Dice ella, pues no habré sido la ganadora ni habré cantado perfectamente, pero pues le gustó participar y fue algo que nunca se imaginó, yo creo que pasaría. Su hija cantaba con ella para acompañarla. Realmente fueron momentos de familia los que llevó toda esa situación. Realmente muy hermoso. Ella me comenta que quedó en segundo lugar. No le fue tan mal. Y vamos a escuchar esa canción. Curiosamente, si se fijan, la canción habla de romanticismo. Y ella lo proyecta, esa canción, hacia sus amigos, hacia esa bonita experiencia, hacia su familia. Y realmente dije, muy bonita historia. Se fijan que ha sido muy variadas las historias y me gustó. Realmente me gustó mucho. Vamos a escuchar la tercera cancioncita. Se llama Best of Me de BTS. Esa cancioncita, bueno, me la mandaron un anónimo. Anónima. Ay, no puedo poner la arroba aquí, chin. Ok. Esa canción a esta persona le recuerda mucho lo que es la unión entre hermanos. Me comenta que con su hermana menor eran muy unidos. Les gustaba mucho el anime. Pero ya ven las mamás como somos y no esto y no lo otro y bueno, pues total de que le quitaron el anime y él se tuvo que ir a estudiar. Ya la regué, bueno, ay, no sé guardar secretos, lo siento. Mientras no se me salga el nombre no hay problema. Ok, él se tuvo que ir a estudiar a la universidad, unos kilómetros bastante lejos de con su hermana. Lo más curioso es que el K-pop los volvió a unir. No habían tenido otra cosa en común como el anime. Ahora lo tiene con el K-pop. Cada vez que escucha el K-pop recuerda mucho a su hermana. Pueden platicar varios minutos de K-pop con su hermana. Y esto realmente los ha unido mucho. Los ha vuelto a unir mucho. Bueno, los dejo con estas tres cancioncitas. Espero no les esté gustando esto. les esté gustando. Y les gusten más estas canciones. bueno, los dejo con estas tres canciones. Ups. Y regresamos con más. Esta es tu historia, tu canción, con las 10 de Ayuma. es en Radio K-Pop México, la música que se ajusta a tu estilo. Regresamos, chicos. Don't

말하지만 너 없는 날 없어 넌 the best of me the best of me 그냥 나에 대한 확신을 줘 그게 내가 바란 전부이니까 우리 규율은 없다 해도 사랑하는 법은 존재하니까 Who got the best of me? Who got the best of me? 누구도 몰라 but I know me 내 최고의 주인인 girl You got the best of me Just one more time When you say that you love me 뭔가 한마디면 돼 변하지는 않다고 Just one more time 오케이 chicos, regresamos. ¿Qué les pareció este bloquecito? Las historias muy buenas, las canciones muy buenas. ¡Funny! Te trajo BTS, ¡qué malvada! Te debió de traer desde las 6 de la tarde, o sea que la Funny señal es BTS, ¿o qué? Dime. Bueno, un saludo a todos chicos, los que van llegando, los que se van por la sombrita que ya es tarde. Ok, no. Un saludote a mi querida Toki Rodri, el fan de Aide. Ay, qué hermoso. Ok, no. Un saludote a Luis G, Rocío, Fanny, Aide, Angie Cocoro, Baby Bonnie. ¿Qué dice? Angelu PGB. Algo así. A mi Corpi, ojalá que todavía me estés escuchando. Y si no, pues ya ni modo. Pero llegues a tu casita y me vuelvas a escuchar. Comentaban hace rato en el chat. Está de tutti frutti. Sí, la verdad es que ha sido bastante variado. Bastante variado. Sí, entre música e historia. Hay de todo un poco. Espero que les esté gustando, a mí la verdad me encantó. Me encantó, realmente se lucieron. Hicieron que me luciera. Pues sí, ¿por qué no? Lo debo de admitir. Vanidad, ¿no? Así de sencillita soy yo. Muy, muy bonitas las historias. Nos vamos a ir por el bloquecito número. Vámonos. Ya perdí la numeración. ¿Alguien se la sabe? Vamos al 8, el 9. Y el 10. Ok. Vámonos con... Vamos a escuchar a Cry de In Black. Híjole. Cry In Black es una historia de mi querido Cés. Él me platica que hace un tiempo... que cuando era muy joven, la verdad no tengo idea de qué edad tiene, pero me habla de un pasado muy muy lejano. La verdad no creo que sea mayor que yo, y así como que dices, bueno, pero bueno, dice que conoció al amor de su vida. Los dos amaban a In Black, pero cuando terminaron, esa canción le ayudó a olvidarla y él me comenta que ya la superó. ¿Cómo ven, chicos? ¿Se podrá superar el amor de su vida? Yo digo que ya logró vivir con ello, con el hecho de que es el amor de su vida y ya. No va a pasar a más. Es bonito tener lindos recuerdos. Como habíamos mencionado en bloques anteriores, terminar una relación no es fácil, independientemente de la relación que sea. No es fácil, pero sí tratar de entender la situación te ayuda a sanar tu corazón. Y qué bueno, me da mucho gusto, Cés, por ti, porque ya la estés superando, porque aprendiste a vivir con esa situación. Dedi, pulgar arriba. Ok, y vamos a escuchar después de ahí. Hoy no sé qué traen con Kim Jong-un, no sé. Bueno, vamos a escuchar, bueno, yo voy a poner Because I'm Stupid. Ay, disculpen, ya saben que mi inglés no es bueno y mi coreano es pésimo. Bueno, en fin. Ok, esa cancioncita es de la historia de Candy, mi querida Candy. Dice que no sabría explicarme por qué le gusta esa canción. Más no sabría explicarme por qué le gusta Kim Jong-un. Pero es una de las canciones con las que comenzó a escuchar el K-pop y los dramas hace 10 y 12 años, más o menos. La letra le encanta, su voz, la manera en que la canta, la interpreta. Pues ahora sí que encontramos a otra chica enamorada total de Kim Jong-un. Le encanta, él es una persona que sus ojos le transmiten mucho. Él le transmite muchas cosas que no sabría explicarla, pero le encanta su voz, hasta en lo más profundo y oscuro de su corazón. Oh my God, qué hermoso es tener un amor así. No importa, sí, lo siento, Chayito, pero pues, ¿qué te puedo decir? Kim Jong-un, yo creo, es para muchas el primero que conocieron. Bueno, fue mi primer amor. Ok, pero llegó mi marido y ya. Topacio lo hizo que lo olvidara totalmente. Ok, bueno, ya no entremos en detalles porque luego me va a regañar la Shayo. Ok, y vamos a escuchar en el Waiting 3 de Taiyan. Fue muy breve, Jessie, me la comentó así como de que es algo muy personal, pero me encanta esa canción. Y me puso un corazoncito roto. Bueno, más que explicación, creo todos sabemos qué pasó por ahí, ¿verdad? Bueno, interpretamos qué sucedió. Qué bueno que recuerden una canción de un amor que ya no está con ustedes, pero recuérdenlo por los bellos momentos. No por el hecho de que hayan roto, creo que no estaría bien. Y qué bueno que lo recuerden, no es malo recordarlo, es una relación que no se pudo, no se dio, pero tiene muy bellos recuerdos. Guárdenlos en su corazón y no dejen que ese corazoncito se rompa, independientemente de lo que ahora es. Nos vamos a ir por estas tres últimas canciones. Con esto terminamos las 10 con Ayuma. Pero ¿qué creen? Yo les iba a platicar mi historia, pero vamos a regresar después de este último bloque de estas tres canciones. Mil gracias a todos los que compartieron su historia. Me encantaría repetir este programa una vez al mes, ¿por qué no? Así que chicos, ya saben, mándenme un mensaje y platíquenme su historia. Si llenamos otras 10 historias, hacemos otro programa. Espero les esté gustando, disfrútenla mucho. A mí me encantó, vuelvo a repetir, no me canso de decir que me encantó, pero la verdad, sí, ha estado muy bueno el programa. Estas son las 10 con Ayuma en Tu Historia, Tu Canción. Y esto es Radio K-Pop México, la música que se ajusta a tu estilo. ¡Regresamos, chicos! ¡Ahorita regresamos! ¡Regresamos! 눈물에 널 지우려 해. 깨끗하게 내 곁을 떠날 수밖에. 난 너무 쉽게 떠나가려 해. 여자를 믿지 마. 사랑의 시간 없어. 그저 내 영혼 못찾았지만 마른 입술. Hey baby say no. Hey yeah hey. 너 돌아올 수 있겠니? Oh. 이제는 없겠지 또 기억조차 없겠지만 너만 바라만 보고 있는 나 혼자 추억을 만들고 있어 내게 사랑이란 아름다운 상처 같아 내가 울리면 이제 너는 그 어평 새들한테 부족한 동안은 날 죽을 만큼 힘이 들겠지만 chicos, regresamos. Esto fue todo. Estas fueron las 10 historias, las 10 canciones. ¿Cómo ven? ¿Les gustaron? son realmente muy hermosas. La última canción fue Lost de BTS. Fue un extra, sí, fue un extra para mis queridas ARMYs. En especial a Candy. Ella me platica que hace 2 años la operaron y BTS le ha dado la fuerza para estar tranquila. Esa canción la tiene muy presente porque siempre le ayuda en momentos más difíciles, en problemas, preocupaciones, en enfermedades. Le ayuda a levantarse. Te dice que no te debes de dar por vencido, que no dejes tus sueños, que debes de luchar por ellos. Híjole, a ver si no me regañan. Pero sí, voy a defender un poquito a BTS. Me gusta, sí. Así como a Candy, conozco otra ARMY, muy hermosa niña, que también le ha ayudado a superarse. Y ella nunca se ha cansado de decir que BTS le ha ayudado. Qué hermoso que una... que un grupo, que una canción te ayude. Pero no debemos olvidar que a lo mejor en un momento te ayudó. Pero ahora, si vuelves a caer, tienes que volver a recordar que tienes que levantarte y luchar. Esta vida es hermosa, muy hermosa. Y la sal y la pimienta son todos esos problemas. No son buenos, no son gratos. Pero entonces no sería una vida. Conozco a varias ARMYs que están así, tanto de todas las edades, que han podido superar esa situación. Yo creo por eso son tan fanáticas de BTS. Y qué bueno. Por un lado, síganle echando ganas y me da gusto que se agarren de algo, de una canción, de algo bueno para poderse levantar. Bueno, ya para continuar, casi medio terminar el programa. Bueno, vamos a mandar unos saluditos, sí, ¿por qué no? Claro que sí. Vamos a saludar a las páginas en las que tenemos... nuestra radio, sí, creo que sí, es blog Oh My Opa y es un club de fans hacia love story, dramas y películas, El Cerdo Conejo, SS501, Verdosas de Corazón y GOT7 Adgaze México. Un saludote a todos a ellos, un saludote a todos ustedes que me están acompañando. Todavía no me voy. Estaba leyendo Estefanía. Sí, no, ok. Por eso dije, a ver si no me regañaban. Saludos, Estefanía. Un saludote a Candy, que anda acá por What. A mi Shaggy. Sí, mi insomnio tiene nombre. Estiopi. Ay, la drama no viene. Un saludote. Un saludote a mi querida Corpiñora de mi cocoro. Ya ando mejor, ya ahí voy. Estoy a sudisude, la fiebre no me deja, pero aquí ando. A mi Toki Iris Moza, mil besos. A mi querido Rodri. A Luis G. A Baby Bonnie. Me dice Fanny, ¿habrá repetición? Yo espero que sí, yo espero que este programa se repita. Yo espero que si junto 10 historias más nos veamos dentro de un mes a escucharlas de nuevo. Este espacio es para ustedes, como Radio Escuchas. Y valga la palabra, queremos escucharlos, Queremos escuchar sus historias, queremos escuchar qué opinan. Recuerden que toda DJ empezó como radioescucha y no debemos de olvidarlo nunca. Ustedes son muy especiales para nosotros porque somos un conjunto en el que vamos a poder llevar, llevar un buen programa, una buena radio. Fanny, mándame tu historia. Y si no, pues ahí por ahí la metemos. No, yo espero que sí, muchos más me lleguen a mandar historias. Yo estaré dándoles lata en toda la mañana, en la tarde, por aquí, por allá. A ver quién más quiere que escuchemos su historia. No importa que sea anónima, pero que nos comparta su historia, su canción. Yo les voy a platicar la mía. Sí, ¿por qué no? La mía es bastante graciosa. Bueno, es que tengo muchas historias que digo, ay, con esa canción recuerdo esto, ah, con esta canción recuerdo el otro. Muchas me decían, es que no sé, pues es que yo no quería así como que la gran historia, simplemente quería una historia. Yo tengo, por ejemplo, me gusta, cuando escucho la canción de Sorry Sorry de Super Junior, recuerdo mucho cuando por primera vez, bueno, para mí, la familia K-Mex se vio. Me acuerdo que las chicas se pusieron a bailar la coreografía en Six Flags. O sea, realmente fue muy padre. Y escucho esa canción y inmediatamente identifico esa escena donde todas están bailando. Y realmente es una anécdota muy bonita que lleva a la par una canción. Les voy a contar el oso más grande que he vivido en mi vida. Ayer comentaba con Ashayu que no sé por qué siempre que vienen alguno de los verdosos me enfermo. Desgraciadamente esta vez no fui a ver al baby, pero cuando vinieron los dobles me dio una gripa como la que traigo ahorita. Bueno, no es gripa, nada, muy mal, de mis pulmones. Me puse bastante mal, pero yo fui al concierto a México y ahí voy. Fue toda una travesía, pero valió la pena. Fue un concierto bastante bueno. En compañía de grandes amigas, me la pasé muy bien con todas. La Shayu, Mimis, Elvi, Bere. No me acuerdo quién más andaba por ahí, pero andaban varias. Jazz, mi Jazz, Patitos, en fin, eran muchas chicas, pero pasé el peor oso de mi vida, chicas. Conocí a alguien que tenía muchas ganas de conocer, sí, lo conocí, lo curioso fue que me congelé, no pude ni decir hola. Recuerdo que todo el mundo se tomó fotos, menos yo, me congelé, lo siento. Sí, Yayis, yo pensé que ya no estabas escuchando. Fue un momento bochornoso que hasta la fecha me sigue arrastrando. Pero bastante divertido, sí, ¿por qué no? Fue bastante divertido. Fue la cereza del pastel. La verdad, excepto por todos los contratiempos que se llevaron para poder llegar. Yo vivo a aproximadamente a seis horas de la Ciudad de México. Tuve que irme, pero fue un show. Pero llegué, por fin llegué justo al concierto. Fueron, a pesar de que eran 6 horas, creo que me llevé 12 para llegar, pero llegué. Mimis me hizo el favor de recogerme y guiarme hasta donde fuimos a ver a los dobles. El concierto estuvo divino, pero lo que nadie olvida es que escuchó, me congelé. Me congelé totalmente. Sí. Estoy toda colorada, toda roja hasta la fecha. No puedo creer que eso me haya pasado a mí. O sea, Aide, ¿pasé eso? No. Bueno, ya. Esa es mi historia. Espero les haya gustado. Espero les haya... pues no sé, pasado un buen rato. La verdad, yo sí me río de mí misma. Fue bastante gracioso. Pero en fin, Chayo, no me ayudes. Ay, ¿quién anda por aquí? Llegó Katia. Hola, Katia. Andamos por aquí. Chicos, no se vayan. Viene este Fanplay. Voy a agarrar este pedacito. Bueno, no. Les voy a poner un pedacito de mi canción. Y regreso, no va a ser más de 2 minutos, realmente la canción dura bastante. Pero lo vamos a dejar así. Espero les guste. Y regreso, estas son las 10 con Ayuma. En tu canción, tu historia. Esto es Radio K-Pop México, la música que se ajusta a tu estilo. ¡Regreso! ¿Dónde está? Thank you. 날 버리고 가겠단 말은 하지 마. 기억 속 나를 두고 떠나지 마. 날 잡을 수 없는 네 눈을 보지 마. 그냥 가지 마. 속지 마. 속지 마. 겨우 이런 유혹에 넘어가지 마. 모든 게 영원하지는 않잖아. 겨울이 가면 봄은 다시 와 알잖아. 그냥 가지 마. 오늘이 지나가면 내일은 다를 것만 같아. 너 없이 잘 살아갈 수 있을까. 우리 다시 만나는 그날까지 안녕 안녕. 우리 다시 만나는 먼 그날까지 안녕 안녕. Does anyone know? Does anyone know how it makes me feel? 우리 다시 만나는 그날까지 안녕 안녕. Okay, chicos, yo ya casi me voy. No sin antes platicarles a mis queridos compañeros de Fanplay. Muchísimas gracias por tener el tiempo para dedicarnos a nosotros como radioescuchas. Muchas gracias por regalarnos esas bellas horas, por regalarnos su tiempo. Esto no es un adiós, es un hasta luego. Esperamos verlos muy pronto. Esperamos escucharlos muy pronto. Y que nos hagan comeback. Ok. Chicos, no se vayan. En un momento más entrarán los chicos de Fanplay. Es su última emisión. Así que espero nos acompañen. Vamos a estar por aquí apoyando a los chicos. ¿Qué? Bueno, ay, es que estos me hacen reír. Ay, discúlpenme, yo que quería ponerme seria. No sé ponerme seria. Disculpen, disculpen. Bueno, no sé expresarme muy bien. No me gustan los adióses. Prefiero decir un hasta luego. Esperamos o escucharlos muy pronto. Y pues nada, chicos, los dejo una canción más. No, ya no alcanzo otra canción más. Bueno, sí, nos vamos con la siguiente canción. ¿Por qué no? Estas fueron historias, sus canciones. Hemos escuchado historias de amistad, historias de amor, historias de despedida, historias de hermandad, historias de ilusión. Platicaba con mi querida Corpi y le digo, ¿tú con cuál recuerdas a Super Junior? Con todas. Con todas lloro. Y digo, ¡qué padre! Es un sentimiento que muchas veces nosotros no sabemos sacar, y es muy hermoso que al escuchar a un cantante, a un grupo, sepas que esa canción te mueve todos tus sentimientos. Muchas gracias por escucharme, los espero la próxima semana con otro top más. Espero les haya gustado. Un saludote a todos. Muchas gracias por acompañarme. No se vayan. Insisto mucho que sigan mis compañeros de Fanplay. Démosle una gran y hermosa hasta luego. Claro. Y esto fue todo con las 10 de Ayuma en tu historia, tu canción en Radio K-Pop México, la música que se ajusta a tu estilo. Saludos a todos, muchas, muchas gracias por haber estado conmigo, muchas, muchas gracias por haberme regalado sus historias. Los quiero mucho y nos vemos el próximo lunes. Bye. Cuídense, esto es Radio K-Pop México, la música que se ajusta a tu estilo. Single, I'm ready to bingo. I'm sorry. I'm sorry. City lights. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. Tonight. 앞이 가려진 밤 흐려진 기억에 난 왜 또 힘들어져만 가는지 I'm lonely 나만 홀로 남겨진 밤 혹시 몰라 기다려 넌 왜 연락조차 없는지 I'm sorry 가지마 잊지마 날 내가 옆에 있을게 너만 바라봐줄게 난 tonight I'm sorry 미안해 하지마 girl 다시 돌아와줄래 네가 없는 나는 없으니까 잊어버린 난 tonight 잊혀지지 않는 말 돌이킬 수 없어 sorry 이기적인 난 I'm sorry 저만 가는지 I'm falling